Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. 9:01 a.m, hora de Ecuador. Iniciamos una nueva semana de trabajo, también una nueva semana de sueños, de aspiraciones. Una nueva semana donde, pues, para muchas personas, sin duda alguna, se inician también nuevos retos, se inician también nuevas formas de ver la vida, de asumirla, y pues todo eso significa que se está avanzando, que se está caminando. Un abrazo para todas y todos ustedes. Pues ni cabe comentar mucho de que tenemos frío, ¿no? Todos estos días, pues, ha sido uno de los temas que hemos comentado acá, y se escucha todo el mundo: ¡ay, qué frío! Que si llovió en mi casa, que toda la madrugada cayó agüita, en fin. Abriguémonos, cuidémonos un poquito más nuestra salud y disfrutemos también de este invierno. ¿Por qué no? Es decir, hay sol, disfrutemos del sol. Hay frío, disfrutemos del frío, ¿no? Este día vamos a hablar con Tatiana Jaramillo de esta declaratoria, amigas, amigos, pues, de Orquídea de Quito. Es que en el mes de octubre del año 2013, el Ministerio de Turismo realizó la declaratoria de Ecuador, país de las orquídeas. Y miren ustedes, fue elevado entonces ya a decreto ejecutivo el 5 de diciembre. Este decreto contempla fortalecer la promoción nacional e internacional de este patrimonio natural, las orquídeas. Vamos a hablar más de este tema y pues de aquel que tiene que ver con nuestra música, pero también con nuestros poetas. Mujeres de Nuestra América, Eduardo Galeano y mujeres. Los chigualeros, ¿recuerdan ustedes? Bueno, los chigualeros en los años 80, en los años 90 tuvieron importancia realmente valiosa dentro de la música de Ecuador. Los chigualeros vienen desde Esmeraldas y vamos a escucharles a los chimpitos, también a los chigualeros. Bien, vamos a abrir entonces nuestro programa el día de hoy, cuando son las 9:05 a.m, este tema de los años 60 e interpretado por dos grandes. Me refiero a Enrique Guzmán y la señora Silvia Pinal, Un rayo de sol. Estar a ser en tuya, dale. La la la la. De la mañana con 9 minutos, amigas, amigos. Uno de los grupos importantes dentro del teatro ecuatoriano, sin duda alguna, es el grupo La Espada de Madera. Y precisamente La Espada de Madera ha buscado despertar desde hace ya 25 años la capacidad de reflexión del público, tanto niños como adultos. Ha estudiado e integrado las más variadas técnicas de escenas, el teatro de actor, el teatro de objetos, de títeres, sombras, música, teatro negro, en fin, una cantidad realmente de técnicas aprendidas en sus diversos recorridos por el mundo. Poco a poco, La Espada de Madera pues ha encontrado un lenguaje propio, una estética y una identidad particular, una auténtica forma de crear ilusiones, de contar historias de nuestro pueblo y del ser humano, enriquecida con la experiencia de nuestro continuo caminar por Ecuador, por varios países de Latinoamérica, de Europa y de Asia inclusive. En este momento, en la actualidad, mantiene un proyecto de difusión y desarrollo artístico con sede en la parroquia de Zambiza, y este ya es su local propio. Pues se han convertido realmente en un espacio cultural que brinda alternativas artísticas a través de la programación de espectáculos y talleres. Nos alegramos mucho por el grupo Espada de Madera, su director Patricio Estrella, quien realmente tiene más de 3 décadas pues haciendo teatro en el Ecuador y, como me han escuchado ya, también fuera de nuestro país. Qué bueno por el grupo Espada de Madera. Miren, ellos han tenido algunos reconocimientos también, algunos premios. Uno de ellos es el primer premio del Festival Internacional de Títeres con Ojos de Niño. Esto fue en Buenos Aires, en Argentina. Igualmente, el mejor titiritero en el Festival Internacional de Teatro en Pereira, Colombia. Medalla de oro al mérito en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el municipio de Quito, en Ecuador. Homenaje al mérito teatral en el Instituto Latinoamericano del Títere, Guanaré, Venezuela. Premios Atina 2010, esta es la 5ª edición, al mejor espectáculo extranjero presentado en la Argentina. Es decir, estamos hablando de un grupo totalmente consolidado, de un rigor en el trabajo investigativo, en el trabajo pues de escenario. Un abrazo a todos quienes conforman el grupo Espada de Madera. 9:10, amigas, amigos, y vamos con más. Escuchemos a la señora Angélica María y el tema Chariot.

científico como la orquídea emblemática de nuestra ciudad. Esto como parte de los eventos de las efemérides de la fundación de nuestra ciudad. Entonces, de esta manera se la conoce como la orquídea de Quito. Buenos días, Tatiana, bienvenida siempre, gracias. La declaratoria de la orquídea de Quito, decíamos hace un momento fuera de micrófonos, también se había hablado de que el geranio es la flor de Quito. ¿Cómo es el asunto? Hay un malentendido, ¿no? Sí, bueno, buenos días, Beatriz, y a los radioescuchas de Radio Casa de la Cultura. Muchísimas gracias por darnos este espacio al Jardín Botánico para hablar sobre nuestro fuerte, que son las plantas. Sí, bueno, tenemos estas declaratorias ahora, como tú decías, en base a la declaratoria que se hizo el año pasado, en el mes de octubre, de Ecuador, País de las Orquídeas. El Jardín Botánico ha tenido ya un historial en cuanto a declaratorias. Comenzamos con la declaratoria del, las siete, como te contaba, las siete especies emblemáticas de Quito. Esta declaratoria se hizo en base a especies que fueron nombradas gracias a colecciones que se hicieron en la olla de Quito. Aparte de eso, como tú decías, se ha dicho que el geranio es la especie o la planta de Quito. Culturalmente podría ser, porque el geranio ha estado presente en los balcones quiteños mucho tiempo, pero es un error a nivel botánico, porque el geranio que nosotros conocemos es sudafricano, no es nativo del Ecuador. Hay especies nativas, sí, en Quito hay justamente una especie que es el Geranium chilloense, que no tiene una flor tan conspicua como la que siempre vemos, con estas flores de colores rojos intensos y derivados. Es una flor pequeña, blanquita, linda, pero no tiene esa imponencia que tiene el geranio del que estamos hablando. Y ahora, bueno, estamos declarando se declaró en diciembre del año pasado a la maigua como la orquídea patrimonial de Quito. ¿Podrías describirnos cómo luce la maigua? La maigua es esta orquídea que es maravillosa, se encuentra... ¿Por qué se la declaró esta orquídea? Porque se encuentra todavía en estado silvestre en Quito, en las quebradas y en las zonas donde hay bosque todavía. Encontramos mucho también en los jardines de los quiteños. Es una especie que tiene una plasticidad impresionante, porque puede vivir epífitamente, es decir, sobre los árboles, sobre rocas, y además puede vivir en el suelo. Es una de las pocas especies de orquídeas que uno, si la siembra en tierra, puede desarrollarse y vivir. Además tiene su propagación es tanto vegetativa como por semilla. Vegetativa quiere decir que tú le sacas una patita, como vulgarmente decimos. Ellos producen una especie, se llaman quiques, que es una plantita que nace de una de las ramas y tú la puedes... volver a sembrar. Tú la puedes sacar y volver a sembrar. Si vamos a sembrar estas orquídeas en tierra, estos quiques se llamaban, ¿sí? Uh-huh. Un quique de estos sería una planta, nos lo dice. Exacto. Entonces simplemente abrimos un poquito un orificio en la tierra. ¿Cómo? ¿Tiene que ser muy profundo? No, tiene que llegar al cuello de la raíz, al cuello entre la raíz y el tallito. Pero también tú lo puedes colgar. Tú esta especie tú la puedes, si no tienes tierra, por ejemplo, no quieres tener tierra, tú la puedes poner en un árbol, tú la puedes poner en un... ¿Y se agarra entonces? Y se agarra, si tú la das al principio un poco de sostén, la puedes amarrar con algún hilo nylon, con los hilos de los dientes. El hilo dental es muy bueno para esto. Ah, mira. Porque es flexible y no le va a... Claro, es más suave, ¿no? Sí, no le va a ahorcar a la planta después de un tiempo. Y como te digo, tiene una plasticidad que tú puedes sacar. Y la idea nuestra como jardín es promover la siembra de esta especie, tener en los parterres de esta especie, tener en las plazas, en los balcones. Es maravillosa, forma un racimo de flores moradas, entre rosadas y moradas, y siempre está en flor. Sí, es maravilla, ¿no? Yo estaba pues mirando ahora y es un ramillete de orquídeas en miniatura, se me ocurre, como lucen, son como orquídeas en miniatura, muchas orquídeas en un solo ramillete. Como tú habías dicho ya, esta orquídea todavía la encontramos en estado silvestre, ¿no? Acá en nuestra ciudad, en nuestro país. Y me decías tú que esta orquídea es propia nuestra, esta sí es originaria de nuestro país. Sí, esta es nativa nuestra. Nativa. Sí, por eso fue también la declaración, ¿no? Porque, como te decía, hay algunos errores botánicos de índole en el que consideramos lo ornamental. En algún momento hablábamos que el 99% de las especies sembradas en los parques de Quito son exóticos, son introducidos, y nosotros nos jactamos por la biodiversidad que tenemos, pero usamos lo foráneo, ¿no? Entonces sí hay que ir promoviendo la nueva ornamentación de Quito con estas especies que están en nuestro hábitat. Eso simplemente se les ha ido poniendo a un lado, pero son nuestras, y eso es lo que nos da el orgullo, y eso es el yo diría, en eso deberíamos basarnos para promover nuestra cultura y riqueza natural. Claro que sí, más aún cuando ahora pues en nuestra Constitución está como un punto importantísimo ese respeto a los derechos de la naturaleza, ¿no? Exacto. Ahora, tú decías, hay algunas plantas que no sabemos realmente de dónde son y las asimilamos como nuestras. Es el caso del eucalipto, ¿no? ¿De dónde viene el eucalipto? El eucalipto es una especie australiana. Que como especie tiene un éxito formidable porque se da en cualquier lugar, necesita muchísima agua, entonces donde tú tienes eucalipto tienes una erosión altísima, y además bota estos aceites esenciales que se les llama, que dejan de alguna manera contaminan el suelo, contaminan el agua que está cerca. Hay estudios en los que la fauna cercana al eucalipto ha desaparecido. Nuestro interés ahora como jardín botánico es ir reemplazando el eucalipto por especies nativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en verano tú ves cuando hay estos incendios en Quito, lo primero que se quema y de una manera fugaz es el eucalipto. Es por este tipo de esencias que tiene. O sea, no estamos satanizando el eucalipto de ninguna manera, pero no es un árbol que debería estar aquí. Es un extranjero un poco indeseable. Claro, claro que sí. Bien, hay plantas emblemáticas de Quito. ¿Cuáles son esas? Tenemos siete especies declaradas al momento, quisiéramos nosotros aumentar. Las siete son el arrayán de Quito, que es un árbol, el guabo de Quito también, que igualmente es un árbol, la guaranga, que es un arbusto que está en las quebradas, tiene unas flores blancas y cuando están en floraciones son una belleza, la mora de Castilla, que le llamamos, que es la mora de Quito. El cactus es un cactus que parece una tuna, que da una tuna, más bien dicho. La salvia quitensis, que tiene una flor morada hermosa que se las puede ver subiendo a Guápulo por la Simón Bolívar. El chocho, que es tan tradicional y se encuentra en todos los terrenos baldíos, creo, de la ciudad. ¿Qué posibilidad hay en este momento? Tú decías cambiar las cosas que son de fuera por las nuestras. ¿Hay suficientes plantas, hay suficientes estos quiques así como para poder retirarlo, comprarlo y sembrar en nuestras casas, o va a ser un proceso largo? Es un proceso larguísimo que nosotros comenzamos hace 2 años. Estamos en un estudio de mercado, el Jardín Botánico, junto con la iniciativa de biocomercio de la Corpey, viendo cuál es la necesidad y, como te digo, ya sabiendo el mercado que existe, mucha gente quiere plantas nativas, pero por el tema del tiempo que se necesita para, entre comillas, domesticar las plantas, sí es un proceso medio largo, pero nosotros ya lo hemos iniciado y árboles, ya hay muchos viveros que tienen árboles nativos. Pero sí nos falta, por ejemplo, los arbustos o plantas menores como hierbas. En eso estamos. Como Jardín Botánico queremos promover el viverismo con estas plantas. Queremos agradecerle a Tatiana Jaramillo por estar esta mañana con nosotros aquí, Juntémonos en la Casa. Y un saludo a quienes hacen Jardín Botánico de Quito. Nuestra invitación de siempre, amigas, amigos, para visitarlo. Realmente es una excelente opción, inclusive de descanso un poco. Es maravilloso porque hay un silencio, que digo yo, que realmente pues produce un descanso, ¿no? Es un oasis en medio de tanto pito, de tanto smog, de tanto ruido. Visitemos el Jardín Botánico y además con opción de aprender muchas cosas. Ahora mismo siguen los talleres de bonsai. ¿Hasta cuándo van a estar estos talleres? Sí, bueno, tenemos todo marzo como declarado el mes de bonsai, y ahorita tenemos dos sábados más de taller. Los siguientes sábados hay dos maestros de la Asociación Bonsai de Quito, que yo diría que son dos de los mejores que existen en el país. Uno es Freddy Vivero y la otra es Sonia Salvador. Ellos van a dar este sábado y el siguiente sábado. Entonces les invito al Jardín Botánico. La página web es www.jardinbotanicoquito.com y el teléfono es 333-2516, extensión 106. Mil gracias a Tatiana Jaramillo del Jardín Botánico de Quito. Vamos a un corte y regresamos con más de Juntémonos en la Casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura tiene que ser el espacio para que alguien que tenga algo que decir lo diga y se pueda multiplicar ese pensamiento de nuestro país. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Fragua de Cantuña. Una historia y un pasado. Una confrontación especial entre obras de la época colonial y obras actuales que muestran la vigencia de la presencia del diablo en el arte a través de la artesanía. Visite la muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 27 de abril, de martes a sábado. Entrada gratuita. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador.

Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Marta Patricia Álvarez. Testimonio de Armando Chávez. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización, Gladys Pérez. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. Diez de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Pues tengo en mis manos este importante trabajo, Representaciones ancestrales y color del cosmos, diseños de los platos del Carchi, investigación realizada por Estelina Kinatoa Cotacachi. Y hemos tenido la oportunidad la semana anterior de hacer una visita al museo y mirar esta muestra de estas representaciones ancestrales, y la verdad es que es un lujo. Queremos invitarles a todas y todos, amigos, no tiene costo alguno la entrada, y pues usted puede realmente hacer un recorrido por este museo, el Museo Nacional, y encuentre aquí ustedes unas ilustraciones realmente, personajes, diseño Tusa, diseño Piraltal. Tenemos la verdad como los colores en la cosmovisión andina y ecuatoriana, la arcilla como soporte plástico, es decir, temas realmente que tienen que ver con nuestra cultura cotidiana, inclusive el diseño en el mundo andino. Miren ustedes, nos hablan de la arcilla, qué importante, ¿no? La arcilla como un soporte plástico. Y nos dicen que antes del amanecer, Laika, acariciada por la tibia brisa, teniendo a su lado el barro húmedo, se sienta sobre una estera de guadúa. Se concentra en las visiones obtenidas en sus sueños, buscando el integrarlas dentro de su vasto conocimiento del medio ambiente. Segmentos de episodios míticos pasan por su mente, selecciona las imágenes que guiarán sus diseños cerámicos. Quilla, en este caso masculino, la traviesa luna, Hiluquín, hermana y amante. Nungui, siempre con notación femenina, el espíritu maestro del suelo de la chacra y del barro cerámico. Y Palú, la víbora negra que vigila el poder de los chamanes de dar muerte. Las imágenes se hacen más vívidas mientras ella recuerda canciones acerca de ellos y suavemente les repite a sus niños, paralelo a lo cual piensa respecto de qué es lo que va a crear. Una media luna en forma de corneta, una ave preñada, ollas para beber con diseños especiales y una pareja de culebras X con sus bocas abiertas y listas para morder. Las creaciones de los objetos en arcillas realizados hasta la actualidad por ceramistas indígenas amazónicos, por ejemplo, principalmente mujeres, están estrictamente apegados a sus sentimientos sagrados, así como los principios culturales de cada grupo. Miren ustedes, dado lectura a un fragmento que está dentro de esta investigación de la doctora Estelina Kinatoa Cotacachi, y les reitero, amigas, amigos, la invitación para que asistan a esta muestra, Representaciones ancestrales y colores del cosmos, diseños de los platos del Carchi. Por otro lado, también quiero comentarles que está ya a la disposición del público el libro del doctor Jaime Galarza Zavala, con el prólogo de Ricardo Patiño Aroca, Eloy Alfaro, líder de Nuestra América. Es un libro que tiene 77 páginas y precisamente nos habla de diferentes estadios, ¿sí?, del liberalismo en nuestra América. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana apoya la publicación de este libro, Eloy Alfaro, líder de nuestra América. Hay una nota editorial y se encuentra dentro de Cuadernos de Archivo Histórico, Alfredo Pareja Díez Canseco, número 1. Tenemos dentro de este libro Alfaro, el internacionalista, es uno de los artículos. En busca de las raíces, es otro de los artículos también. Tras las huellas de Bolívar, hacia una nueva Gran Colombia, la Unión Centroamericana, Cuba, el sueño permanente, la hermandad ecuatoriano-peruana, guerreros y pensadores, es otro de los artículos que usted puede leer en este libro, Alfaro y la segunda independencia, en el capítulo 9. Miren ustedes, una bibliografía realmente extensa para este libro, Eloy Alfaro, líder de nuestra América, publicado ya. Es un estudio dirigido por Jaime Galarza Zavala. 10:25, amigas, amigos. También recuerden ustedes, les comentaba que pues nos habían obsequiado la cultura y patrimonio con un nuevo formato. Y la verdad es que esta es una revista temática al que todos y todas estamos, ¿qué les diría yo? Con la posibilidad de adquirirla. No tiene precio alguno, ¿no? Es un tiraje gratuito. Entonces, hay un poema, por ejemplo, acá hay un poema de Fernando Artieda, un comunicador y poeta ya fallecido, guayaquileño él. Y podemos leer un extracto, un pequeño fragmento del poema Pueblo, Fantasma y Clave, a propósito de los 36 años de la muerte de Julio Jaramillo. Esto pues se recordó, como ustedes sabrán, el pasado 9 de febrero. Y dice, porque era que no se podía creer, porque aunque se sabía que estaba grave, que se iba a morir de todos modos, una sobrevivencia como ajena nos había dado la nota de que la muerte no existía, de no pararle bola, de que lo único que tenía derecho entre nosotros era la vida. Este es un pequeño fragmento de este poema, como les decía, de Pueblo, Fantasma y Clave. Tenemos en la revista Cultura y Patrimonio, igualmente, Poesía para Recrear la Ternura, La Cadencia Negra del Barrio, Del Amor y Otros Desencuentros, también películas de ficción, por ejemplo, El Amor como Tinta Indeleble, Drama, una metáfora de horror familiar, No Robarás a Menos de que Sea Necesario. Esta película, pues, dirigida por Viviana Cordero, No Robarás a Menos de que Sea Necesario, es una película que denuncia la violencia intrafamiliar. Lucía, que es la protagonizada por Vanessa Alvario, quien fue galardonada en Cuba, amigas y amigos, por su actuación, es una chica de 16 años, alegre, despreocupada, que vive con Marta, su mamá, y Emilio, que es su padrastro. Un día regresa del colegio y encuentra, como es habitual, que su padrastro está agrediendo a su madre. Entonces, pues el resultado de la gresca familiar es que Emilio termina rodando por las escaleras en estado agónico. A él lo llevan al hospital y a Marta a la cárcel por intento de asesinato. Es entonces que la vida de Lucía cambia. Y de la noche a la mañana tiene que encontrar una solución para mantener a sus hermanos y para sacar también a su madre de la cárcel. Esto así brevemente, pues esta metáfora de horror familiar, esta película dirigida por Viviana Cordero. Así es que, amigas y amigos, nosotros invitamos a ustedes igualmente para aproximarse a todas estas manifestaciones que tienen que ver con nuestra cultura. Recuerden ustedes, hablar de patrimonio es hablar de identidad, de nuestra identidad. Hace un momento, precisamente cuando les comentaba de este libro importante, ¿no? Pues Imagen y Cultura, Patrimonio,

viva Chacón! ¡Que viva Chacón! ¡Que viva Chacón! ¡Que viva Chacón, amigas, amigos, que el Museo de Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño nos invita a todas y todos a la exposición gráfica de Jaime Andrade Moscoso el día jueves 20 de marzo a las 19 horas 7 de la noche en sus instalaciones del Centro Histórico de Quito en la calle Junín E2 raya 27 en el barrio de San Marcos. Y a pocos meses de cumplirse el centenario del nacimiento de Jaime Andrade Moscoso, el Museo de Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño considera imprescindible recuperar la memoria gráfica de uno de los artistas ecuatorianos más importantes del siglo XX. Sin duda alguna, un gran maestro que ha dejado profunda huella en la historia del arte ecuatoriano. Entonces, Jaime Andrade Moscoso, decíamos, es uno de los importantes artistas que ha tenido nuestro país y ha sido reconocido fundamentalmente por sus extraordinarias esculturas y sus imponentes murales. Sin embargo, en esta muestra, pues, que se presenta ahora, lo importante es destacar su obra gráfica. La temática de su obra se concentra en elementos étnicos, precolombinos, sociales, sin dejar claro de lado la figura humana, escenas eróticas. Esta exposición reúne una selección de 113 obras pues realizadas por el maestro Andrade Moscoso desde 1950 a 1989. La invitación queda hecha, amigas, amigos. Realmente sus dibujos, sus grabados, sus bocetos son volumétricos y este escultor pues se manifiesta en cada uno de ellos al jugar con la tridimensionalidad a través de la línea del papel. Bueno, esta es la invitación que nos hacen desde el Museo de Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño y esta muestra gráfica de Jaime Andrade Moscoso. Hemos revisado, hemos dado un vistazo a nuestra agenda para la presente semana y el día de mañana, amigas, amigos, pues hay el taller de filosofía, esto a las 6 de la tarde, el tema La Libertad con Rómulo Pino, será en el Centro Cultural Humacantao, en el sector de Chimbacalle. Igualmente, pues tenemos a las 19 horas con 30, China, pues esto es

Nosotros al 2220-966. Juntémonos en la casa.